de la última producción de Judas Priest, Invisible Shield. Este es el tema número 11, Giants in the Sky. Tema último en la versión original, no en la expandida. Discazo, temazo, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, están los aplausos, ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Ahí estamos. Ahí, espérate, ahí estamos, están los aplausos, ahí están los aplausos. Y este programa se transmite a lo largo y ancho de un montón de emisoras que están con nosotros encadenados en este momento en vivo. Estoy hablando de que estamos encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana y houndrock.com en la República Dominicana. Estamos encadenados con hellradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos con Asalto Mata Radio Rock, encadenados en España. También estamos con la aplicación de Rock Nation en Costa Rica. Y también estamos con la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y comenzamos este tremendo programa con el tema de la última producción de Judas Priest, que se llama Invisible Shield. El tema Los Gigantes en el Cielo, Giants in the Sky. Excelente. No voy a hablar más, no voy a hablar más. Vámonos rápido con un clásico. Vámonos rápido con un clásico a ver si usted se acuerda de esto. Clásico, clásico, clásico. Oh, si les está extraña esta versión de Metal Invaders, es porque es una versión que vino en el 2006, en la versión expandida, remasterizada de este álbum por Icarus Music, clásico, vino un segundo disco, y en ese segundo disco apareció esta versión demo de Metal Invaders. Vámonos ahora a ver si usted conoce a este señor. Vámonos con esto. Ozzy Osbourne, de su disco del 2022, Patient Number 9, Degradation Rules, temazo con Tony Iommi, brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto para que usted se ría. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, hay un esqueleto. ¡Funcionó! ¡Funcionó!

Disco de 1999 en vivo, Hell on Stage Live, Manowar, el tema número 2 del segundo disco, porque este es doble disco, Blood of the Kings. Huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. Bueno, y hemos vuelto aquí a los estudios de este tremendo programa, La Nueva Lechonera del Rock. ¡Aplauso! Saludos a todos los que están por ahí. Un saludo a Kissman, que hacía tiempo no venía por ahí, pero sé que tiene complicado los lunes, como mañana es día libre acá. Pues él está por ahí. También el Dark Nerudas, que está por ahí. Saludos a Edwin, que nos está escuchando. Edwin Rivera, que está por ahí escuchando también. A Albert, el Acero Latino, que está escuchando también. Un saludo a José Vélez, que nos escucha también directamente desde Trujillo Alto. Los muchachos que están en la avanzada metálica. Saludos a Darío, que está por ahí. También está Guido Arias escuchándonos también. Y toda esa gente de la avanzada metálica en República Dominicana. Un saludo también a Manolo Torcho, que está por ahí también escuchando. ¿Quién más me escribió? Alvin Sierra, que siempre nos escribe, y a veces nos escribe y no lo saludamos porque nos escribe por allá. Saludos a Alvin Sierra, saludos a Robert Newton también, que también el otro día me escribió, te estaba escuchando. Un saludo también a Robert Newton, que de vez en cuando nos está escuchando, y a todos ustedes que están ahí. Metalia 1970 nos está escuchando, a Poncho, que nos escucha directamente desde el pueblo de Quebradillas, y a todos los que están, todos los fines de semana, los domingos, pegados con nosotros en esta gesta que ya llevamos más de 10 años y 24 años, 23 años con metalpr.com. Aplauso. Hay gente que me escucha desde cuando este programa estaba en la emisora de allá, estaba en el otro lado. Bueno, gente, no voy a hablar mucho, hay que poner más música. Yo creo que nos vamos con un tema de la nueva generación. Sí, estas bandas que están tocando heavy metal tradicional, pero son una nueva generación. Muchachitos de 20 y pico de años haciendo esta música. Brutal. Los vimos en el Hell Zeros. Esto es Bloodstar. Vámonos con Bloodstar. Estoy pegado con Bloodstar. Nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back. escuchamos un disco del 2023. Estos son los muchachos de Bloodstar de Salt Lake City, Utah. De su disco First Signing, el tema Going Home. Ay, bendito. Mira lo que viene ahora. Más vale que se busquen una cerveza, porque mírate esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Montones mañana no tienen trabajo, así que ¿por qué no abrirla? Vamos a abrirla porque mira lo que viene ahora. Clásico, clásico, clásico. Temazo, temazo, temazo clásico. King Cobra, Hunger, más de los 80, no puede ser. Brutal. Vámonos con esto. Quedaos ahí. Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis!

Pues de Riot City, del disco del 2022, Electric Light, el tema Ghost of Reality. Yo de los dos discos de Riot City, yo no sé cuál es el mejor. No lo sé. Los dos son excelentes. Banda de la nueva generación. Brutal. Discazo. Si tú no has visto esta banda y pasa por tu ciudad, agárrala, píllala, compra la taquilla y vétela a ver. Vale la pena. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico. Vicious Rumors, los viciosos rumores de 1988, del disco Digital Dictator, el dictador digital. Eso es lo que estamos escuchando. Temazo. Yo creo que nos vamos con otro clásico. Vámonos con otro clásico. Clásico, clásico, clásico. No! Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y como aquí no estamos con las zancanaces esas de la gente ofendida, seguimos poniendo la batileche y nadie se ofende. Porque aquí todos sabemos la que hay. Aquí todos sabemos la que hay. Ahí escuchamos el tema Symphony of Terror, la Sinfonía del Terror de Jack Panzer. Fue el último que escuchamos. Pero no es la versión original. Es una versión que en el 2003, ellos regrabaron muchas de sus canciones en un disco que se llama Decade of the Nail Spike Bat. Y uno de los temas es el de Symphony of Terror. Ellos regrabaron todos esos clásicos que tienen, incluido canciones de su primer disco. El primer disco, ellos tienen un disco split con otra banda de los primeros discos de ellos. Y grabaron temas de ahí. Me parece que Fallen Angel es de ahí, es de ese primer disco de ellos. Ay, caramba, ahora no me recuerdo el nombre de ese primer disco que era un demo. El demo de Shadow Thief. Ya me acordé. El demo de Shadow Thief, que tenía también aquel tema de Iron Butterfly, que se llamaba Inagada da Vida. ¿Se acuerdan? Ellos grabaron eso. Ahí estaba también Shadow Thief, estaba otro tema que me gustaba mucho, que era Lost, Full and Free, que ellos todavía lo cantan por ahí. Ese disco demo es del 1986. ¿Sí? Bueno, hablando de discos que han cumplido años, hoy cumple un disco clásico, hoy mismo cumplió años este disco clásica. Yo no voy a decir cuál es, ustedes van a saber cuando rompa a sonar. Vámonos con eso. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. quieren sentir viejo, se quieren sentir viejo. Este disco cumplió esta semana 41 años de haber salido. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? Shame on the Night, de Holy Diver. Dio, eterno Dio, siempre en nuestro playlist, en nuestra vida, en nuestra música presente. Vámonos con esto. Esta es la piedra pirámide que provocó las aguas en Andalucía y acabó con 15 años de sequía. Y este es alienígena Adán, reproducido por la mano del extraterrestre. Esta es mi misma imagen que vino dentro del meteorito que cayó en la sierra de Huelva hace miles de siglos para crear la primera especie humana. Ahora estoy reproduciendo Eva. And we will do everything in our power together to make sure that terrorists never, ever again can create this mayhem, this chaos, this violence against our people and our country. We'll be right back. su disco del 2006. Esto es Angelus Apátrida, el disco Evil Unleashed. Thrash Metal vs. The World se llama la canción. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Son artesanales. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras? Clásico, clásico, clásico. Down, down, down.

y una canción de un tiempo de Testament que mucha gente no lo conoce o no lo tiene como de los mejores, pero para mí sí. A mí este disco me gustó mucho. Estoy hablando del disco El Ritual. Y este tema me gusta mucho, que se llama The Crown, Electric Crown. Vámonos con esto para que usted se ría. Tengo la prueba de eso. Vamos a ver el VTR. Vamos a ver la cinta que hay de esa lucha. No se preocupe. Primeramente, Invader número uno. Tú, para mí, eres un... Es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura. Tú no vales nada. Invader número uno, tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda esta palabra, porque tú no vales nada por para favor, mí. Por tú favor. Eres un... Tú eres un... Y eso lo digo yo. El disco del 2023, Oscuro Plan del Poder. Escuchas Malón, Ficciones Berretas. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Pero aquí estamos desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es Heavy Metal Mansion. Bueno, y ya llegamos al final de nuestro programa. ¡Ah, qué malo! Pero me están pidiendo ñapas por ahí, pero no sé. No sé si te dan ñapa hoy. Qué sé yo, puede ser, no sé. Mañana no hay trabajo. Pero después me coge muy tarde para montar los programas online. Así que, bueno, ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos. Vámonos con un tema del último disco de Alas Negras. Esto se llama Vaquine, como el disco de Alas Negras. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock. Vámonos con Alas Negras de Puerto Rico para el mundo.